Hola, esto es Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Estáis escuchando, pues eso, Shit. Un lunes más. ¿Tú oyes? Sí, ahí estoy, vale. Más o menos. Pues nada, vamos a comenzar con los Electric Shit, una banda mexicana, un dúo, concretamente de Ecatepec, en México, que hacen blues chatarrero, según ellos. Y que, pues nada, acaban de, o están en ello por lo menos, de editar un single, un EP, llamado Sally Mae, acompañados, por lo menos en el tema que da nombre al título, del armonicista Walter Daniels, que, pues bueno, ya sabéis que no para de hacer colaboraciones. Este año ha hecho el récord. Sí, ¿no? No sé si has visto, bueno, que tú en esa época no estabas. Ha sacado discos con los Daddy Long Legs. Bueno, aparte de con Jacob Lilian también. Ha colaborado con otro, con un bluesman de Nueva York. Y qué más. Y bueno, ha sacado discos con los, bueno, Jesus and the Groupies. Y vamos, que está en todas partes. Y esta es su última, una de las últimas colaboraciones. Esto se llama Sally Mae. Y son eso, Electric Shit y Walter Daniels. Crazy. Old man sweating here. Electric Shit, un dúo, a veces también cuentan con un bajista, pero en principio son un dúo y hacía tiempo había escuchado cosas, pero bueno, la verdad es que esto nuevo, sí. suena bien, y con el invitado estelar de, bueno, la armónica de Walter Daniels. Continuamos con Broadway Lafayette, que es el proyecto este que ha hecho, bueno, esta especie de monstruo de seis cabezas, que son, bueno, Mick Collins a la voz, la pareja Matt Berta Rey y Rocío Berta Rey a, bueno, guitarras, bajos y demás. Bueno, ella también canta una de las canciones que hay en castellano, y luego, bueno, el trío Mama Rosin al completo. Escuchábamos hace unas semanas uno de los singles que habían sacado, y bueno, ya hemos podido escuchar el LP completo, y vamos a darle un pequeño repaso. Por ejemplo, vamos a empezar precisamente con uno de los temas que también tiene armónica, y lo que pasa es que, bueno, no viene acreditado, pero tiene toda la pinta de que es el propio Mick Collins el que se encarga de tocarla. Esto es Bayou Lover. Yeah. I'm the Bayou Lover. Oh yeah. Je bois un verre au bar du coin quand le jukebox vraiment me tient. La grosse machine me joue les Kinks et je repars pour d'autres drinks. Bayou Lover. Sur le Bayou Voleur. Bayou Thief. Bayou lover, Bayou thief, I'm the Bayou voleur. Touche pas au Grisby, mec. Qui est le Bayou voleur? Années passées, petite cellule prison du comté. On n'a pas vraiment été kings de s'attaquer au fourgon de la Brinks. Bayou lover, Bayou voleur, Bayou thief, oh yeah. Bayou lover. Bayou thief, le casse du siècle. Comment? Bayou lover, je t'entends pas. Bayou thief, yeah. Bayou lover, Bayou thief, Bayou lover, Bayou lover, oh yeah. Bayou thief. Lafayette, como digo, uno de los pues grupos que ha montado más recientemente Mick Collins con un montón de gente. De hecho, tiene otro especie de superproyecto, el que montó con Keith Congo y con Bob Baird, los Manhattan Wolf Project, Wolf Manhattan Project. Que de momento prometían también, a ver, tienen un single editado y supuestamente iban a sacar más grabaciones, pero de momento no, bueno, y de eso hace tiempo. Bueno, estamos acostumbrados a que toda esta gente nos todos estos músicos que estamos hablando suelen tener muchos proyectos. Sí. Cada vez son más efímeros o más tarde. Sí, no, bueno, lo único de estos, los World Manhattan Project, parece ser, por lo menos en octubre del año pasado, seguían tocando en directo en ese formato de trío. Pero bueno, los que nos ocupan ahora son los Broadway Lafayette, que como digo, también es su debut. hace años sacaron un single en la serie esta de Norton, haciendo pues las versiones de los Rolling. Y antes de eso habían formado parte pues de otro tributo que igual tiene todavía menos gracia, de los Beatles, haciendo el Mr. Postman, en el cual ahí, bueno, colaboraban Mick Collins, que era la voz, con Mama Rosin, y Matt Pertarey pues era el encargado de grabarlo en sus New York Head Studios. Y bueno, luego poco a poco pues parece ser que la cosa ha ido fluyendo hasta que han decidido sacar un LP completo. Subway Zydeco se titula, y la verdad es que a mí por lo menos me ha encantado. Lo dedican a Billy Miller, a la memoria de Billy Miller, porque bueno, también pues es otro, pues como otro, de la, otro de la banda, digamos, bueno, del grupo. 6 o 7 meses que murió por ahí, ¿no? Sí, bueno, ya no calculo esas cosas. Y pero bueno, las colaboraciones con Mick Collins, con Albert Array, en la época que hicieron el disco con Andrew Williams, y bueno, han trabajado en los estudios varias veces juntos. Pues así es. Y vamos a seguir escuchando más temas. Por ejemplo, este, que es quizás es un tema más cercano a lo que hace Mick Collins en solitario que lo que, bueno, pues que el cajún o el Zydeco, o el Zydeco, que hacen los Mama Rosin habitualmente. Esto se llama Bad Luck Joe. Chasing after good cash on an old platform. They shut it down when the wellhead crashed after a perfect storm. I lost my gear and my boat fishing bogey off of Breton Sound. I was a drummer in a band, but the bar that I played burnt down. Well, I'm bad luck Joe. It's just that business is kinda slow, and we're gonna have to let you go. That's bad luck, Joe. It's bad luck, Joe. Well, I used to be a no-count bum and a thieving hood, but all the bad, bad things I've done never did me no good. I got a beautiful girl and I know that she loves me so. Man, I have to be a goddamn fool to ever let her go. They call me Bad Luck Joe, like I've been cursed by my beautiful. Bad Luck Joe, I need some green and don't be slow. Lafayette, juntando pues diferentes músicas, diferentes formas de ver las cosas, pero que al final pues con muchas cosas también en común. Concretamente, bueno, los Mama Rosin es un trío suizo que, bueno, suelen cantar en inglés, alternan con francés también, y que concretamente, bueno, son Xavier Bray a la batería y percusión, Cyril Yeterian al, bueno, diferentes tipos de acordeones y coros, y Robert Guirol, que es el que suele cantar, el que toca la guitarra, bajos y también la percusión. Vamos a escuchar precisamente pues el tema en el que tiene menos protagonismo la voz, que ciertamente lo llena todo, ¿no? Sí. La voz del Mick Collins. Claro, es el afroamericano de la banda. Sí, y bueno, tiene un pedazo de voz, la verdad. Pues bueno, vamos a escoger uno de los temas en los que canta el Robin Guiroz de los Mama Rosin, y con ese rollo, pues eso, sideco que tanto les caracteriza a la banda. Esto se llama Precious. Oh baby, grand diva. Oh poupée, poussez pas. Oh baby, grand diva. Oh reste comme ça. Oh baby, continue à tomber chaque jour. Tu tâches tes habits. Pardon papa. Entre nous plus rien n'est clair. C'est pas fini. Tu m'aimes encore? Mais bébé continue à tomber chaque jour dans mes bras. Tema que perfectamente, como digo, podría formar parte de su discografía, que por cierto llevan tiempo sin editar nada nuevo, y que de alguna manera es, yo creo que es como las actrices o los directores, que si no aparecen en ningún sitio, ¿no? Si no tienen película nueva o salen en la tele o yo qué sé, que parece que no existen, ¿no? Y igual se dedican a teatro o cosas, claro. Más... Tal. Y este grupo, por ejemplo, yo creo que le pasa lo mismo. Son tres amigos que llevan tiempo juntos, porque desde el principio, no sé si, pues empezarían a finales del siglo pasado. Mama Rosin, me refiero. Sí, sí, vuelvo a Lafayette, ¿no? Porque acaban, o sea, es un proyecto... Este disco no pertenece, porque la mayoría, o creo que toda la discografía de Mama Rosin es el suyo Voodoo Reed. No. Que va, bueno, son colegas del reverendo Bidman y empezaron con él, pero los, bueno, precisamente es de lo que vamos a hablar ahora. Con el tiempo se montaron su propio sello, un sello que se llama Moi Jaconais. Bueno, mi acento francés es muy malo, o sea que no sé exactamente si se dirá así. Y un sello que es, pues digamos que un poco parecido al reverendo Bidman, pero quizás menos rockero, menos punk, y tiene... pues muchos más tipos de música. Bueno, tiene desde exótica, tiene alguna reedición de exótica, de jazz, así de guitarras casi caribeñas. Tiene psicodelia, calipso, bueno, sideco, claro, que es lo que más les mola a estos. Bueno, tiene un montón de cosas, y precisamente había pensado en pues escuchar unos cuantos temas. Más rockero que Putumayo. De lo que han... Menos rockero que Voodoo Reed. No, porque veo que utiliza muchas músicas. Acércate al micro un poco más. Que por lo visto le tira bastante la música étnica y así exótica. Sí, sí, sí, totalmente. Es más, su última referencia, que podéis mirarlo en su Bandcamp, Bueno, es del 2015 y es, pues, deben de ser ritmos africanos bastante primitivos. O sea, sí, y bueno, e incluso y el anterior es el de los Addis, que luego igual lo escuchamos. O bueno, no, directamente igual lo escuchamos. No, primero vamos a escuchar una banda que tenía pensado, que es un trío también suizo como ellos, que no les he escuchado más, tan solo en un recopilatorio que tiene el sello para mostrar los grupos en los que han confiado, digamos, o han reeditado. Y se llaman Adiós, bueno, pero en francés, Adieu Gary Cooper. Y nada, en el 2014 editaron su primer disco, y cuando consiga parar esto, ahí, vamos a escucharlo. Esto se llama March Sur Test. Los suizos, Adiós Gary Cooper, que aparece en ese recopilatorio en segundo volumen de un sampler del sello Moiconais del grupo Mama Rosin, y que, por cierto, si os metéis en el Bandcamp, pues podéis descargaroslo, porque, pues bueno, está para escucharlo y para poder bajarlo también, y para ver un poco también esa variedad. A ver, todo, no, bueno, no vamos a poner un ejemplo de todo lo que llegan a editar, ¿no? Pero sí que nos vamos a quedar con esta mujer, Algia Mae Hinton, que además recientemente ha fallecido el pasado 8 de febrero a los 88 años, una cantante de blues de Carolina del Norte, que a mí personalmente el tema que aparece en este recopilatorio me ha parecido increíble. Originalmente aparece además en un disco que han editado ellos, tanto en vinilo como en CD, sí, por supuesto, y que está compartido con otra cantante de blues, que de esta no aparece nada, de una tal Precious Bryant. Pero nos quedamos con Algia, que toca un tema prácticamente, si no recuerdo mal, con guitarra solo. Going Down This Road. Going Down This Road, fin de... I'm going down this road, I'm feeling bad. Think about my house, it's burning down on me. No, darling, it's rough out here. I met a man in St. Louis. wrote me a song. I wrote just like this here. I'm going down this road. I'm feeling bad. If I don't get you, baby, I don't want nobody, yeah. No, darling, I don't want nobody. That says, I'm going down this road. I'm feeling bad. Staying by my house, it's running down me. I need somebody to talk to me. Sad song. I lost everything I had that night. Didn't have no shoes. Algia Mae Hinton, una cantante de blues, que también, bueno, aparece en, por ejemplo, el disco abre con un tema curioso en el que canta un coro de críos. Y es que a mí me recuerda mucho a Taj Mahal, que seguro sí. Que será de esa edad también, parecido. Sí. A Taj Mahal y más moderno a CW Stonky. La manera que tiene. Los arpegios esos, como exóticos. Sí. Pues. Y que eso, que tiene también, por ejemplo, a Nancy Dupré, una poetisa profesora que, bueno, formó parte de los Black Panthers también. Y que, bueno, pues con un tema que cantaban unos críos que se llama James Brown y que también es curioso. Pero bueno, ese para otra vez. Vamos a quedarnos, por ejemplo, con los Sadis, que es otra de las referencias que ha sacado el sello. ¿Eh? Sí. Sí, que a la vez también, bueno, en este disco por lo menos yo no los había oído nunca. Tienen temas cantados en francés. Y luego, bueno, tienen, por ejemplo, bueno, es una recopilación de rarezas, de temas desperdigados en su discografía, que según el título, que reza 1995 al 2015, que es cuando salió este disco. Vamos a escuchar, por ejemplo, Mil ciudades cayendo, que es un tema que aparece, pues, bueno, en su discografía, pero esta es una versión un poco distinta, parece ser. Los Sadis. No quiere funcionar. No, ese no es. A ver si ahora. Hatred turns a godless earth, where a person's life is worth how many people and possessions they control. Salvation for the souls forsaken or betrayed by those who led our nation in the war to end all wars. From above the storms put out the dawn's early light. Now both the darkness and the rain fall day and night. The angels killed the devils, hung them in the streets and reveled in the bloodlust and the fires of revenge. Circle round and round to die in the sun. Los Addis, que además en más de una ocasión pues han formado parte de, bueno, la banda de Andre Williams en su momento. Se está acordando, sí. Y luego también de los Heavy Trash. Si no recuerdo mal, alguna de las visitas que hicieron por aquí era la que hereda al western, al soul y al rock and roll. Sí, al rock and roll, que es casi roza la psicodelia en algunos temas. Sí, ciertamente. Y bueno, concretamente en este disco incluso aparece un tema pues con John Spencer y Matt Bertarrey, que de nuevo nos llevaría pues a los Broadway y Lafayette, con los que más o menos empezábamos. Seguimos con retomando a Mick Collins de Lafayette, digamos, que he encontrado un par de temas así sueltos en los que colabora pues bueno con diferentes bandas aportando su voz. Concretamente, esto que vamos a ir lo primero se llama, bueno, el proyecto por lo menos se titula Universal Daughters, Hijas Universales, y bueno, es un disco que sacaron en el 2013 unos italianos, un tal Marco Fasolo, que parece ser que es de una banda llamada Jennifer Gentle, que en su momento pues sacaron un disco sub pop de ellos y debieron de tener pues un pequeño tirón. El caso es que tiene muchos amigos porque consiguió sacar un disco, bueno, este que nos ocupa, en el cual están, pues yo que sé, invitados vocalistas, entre ellos, bueno, aparte de Mick Collins, que es al que vamos a escuchar, está Steve Wynn, por ejemplo, haciendo el Psycho, la versión, bueno, la de Steve los Beast of Bourbon. ¿Eh? No me imagino a Steve Wynn haciendo el Psycho. Pues ya ves. Está, por ejemplo, Jarvis Cocker, que si no recuerdo mal es el de los, el de los Pulp. Está Chris Robinson, el de los Black Crowes, que por cierto esta semana me parece que también está con su nuevo proyecto, los está Brotherhood. Y luego, por ejemplo, también, que es curioso, está por un lado Alan Vega haciendo una versión de, ¿cuál era? El I Hear Voices, el tema de Screaming Joe Hawkins. Pues es súper interesante. Sí, pero de momento me lo voy a guardar. Y luego lo curioso es que también aparece un tema de Alan Vega, o bueno, de Suicide por lo menos, el Cherry. Pero en una versión en la que el cantante es Mark Harm, el de los Mudhoney. O sea que bueno, en definitiva, que tiene un montón de... Pues están rizando el rizo. Un montón de... Combinando sí, bueno, clásicos con... O un poco caprichosos con, que fueron también. Sí. Y el caso es que Mick Collins aparece cantando un tema que es también un clásico, el It's Your Voodoo Working, que pues lo hacen así. No, eso no era. Eso era Lafayette todavía. A ver si ahora sí suena. Mick Collins y los Universal Daughters. Fell in love with your body and soul. My hands are sticky and my head's ice cold. My sugar tastes sour, my salt tastes sweet. I wanna lay down, but I just can't sleep. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Round and round the same old thing. Heartache, misery, trouble and pain. It's your voodoo working. Your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get loose. Slow down, baby, you're going too fast. Your love is voodoo and I just won't last. I cried last night and the night before. 20 long hours, my eyes are sore. Is your voodoo working? Is your voodoo working? Is your voodoo working? Voodoo working and I can't get loose. Is your voodoo working? It's your voodoo working. It's your voodoo working. Voodoo working and I can't get loose. It's your voodoo working. It's your voodoo working. Oh yeah. Pues eso, unos italianos colaborando con diferentes cantantes, entre ellos en esta colaboración con Mick Collins y haciendo el It's Your Woodworking. La otra que he encontrado así por casualidad casi es de una banda de Brooklyn llamado los Mighty Fine, que tampoco... No me suena. Que no, a ver, es que es una banda bastante efímera. Tienen un disco y algún tema suelto por ahí, pero bueno, este disco precisamente, el Get Up to Get Down, que sacaron hace 7 años, en el 2011. Y bueno, y parece ser que alguno de los integrantes son colegas de Greg Daly, que si no recuerdo mal es de los Aftan Wings o algún grupo de estos poperos de los 90, ¿no? Y de Mark Lanegan. Mark Lanegan sí le conozco, pero el otro sí. No. Bueno, sin más, el caso es que colaboran con Mick Collins en un tema y es lo que vamos a escuchar. Este es Something for Your Ass, algo para tu culo. El culo, ahí estaba, Mick Collins. Y continuamos, bueno, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 Y vamos a escuchar ahora al nuevo disco de Barrett Windfield, que tienen un nuevo trabajo con sus salvajes habituales, más o menos. Un disco titulado Soul Flowers of Titan, que la verdad es que por la portada parece, no sé, es una portada un poco rara, bueno, sí. si le echáis un vistazo. Y nada, vamos a escuchar el tema que abre el mismo. Tiene un single, el Let's Go to the Mars, pero vamos a escuchar el título que lo abre. Slowly Losing My Mind. Barrett Windfield desde Boston, que nada, pues eso, sigue sacando discos. La verdad es que saca discos con bastante regularidad. Últimamente, bueno, creo que siempre ha estado Peter Greenberg con él, que está en mi guitarra de MZ, sí. Lires, uh-huh. Señor Lires. Sí. Bueno, con Jeco Nolino, pero sí, veteranos. De Massachusetts. Pues nada, vamos a acabar con los Voodoo Urban Voodoo Machine. Porque van a estar tocando este sábado, 10 de marzo, por la noche, no a la hora del martini, en la Gel Dorado, Gasteiz. Y nada, vienen, bueno, la excusa, a ver, para empezar, creo que no han venido nunca por aquí, y ya de ahora. ¿Sí? ¿Qué? Sí, que no, que es la banda que tiene su casa establecida allí en el barrio de Angel, en Londres, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Hay un barrio que se llama Angel. Suelen tocar en el Gypsy Hotel, uh-huh. O por lo menos eso tenían estos años atrás, vamos. Sí, bueno, a ver, el sello que, a ver, que también han montado el sello, vamos. Digamos que es donde sacan sus discos. Pues sí, bueno, vamos a escucharles, por ejemplo, en un instrumental que se llama Polis Paranoia. Como decimos, pues eso, son los londinenses de Urban Voodoo Machine. We'll be right back. Urban Voodoo Machine, un grupo numeroso, colegas de Jim Jones, que ha colaborado con ellos en alguna ocasión y bueno, incluso han les ha grabado el último disco, bueno, más o menos, la ha masterizado, no sé qué ha hecho. Y colaboraciones de Wilco Johnson también, ¿no? Sí, tocó la guitarra con ellos en un single que está ciertamente bien. Y que bueno, el grupo lo lleva Paul, Ronnie, Angel, que por eso lo que me decías del barrio. Por eso te preguntaba. Pero bueno, sin más. El barrio de Angel, sí. Él se llama, bueno, se hace llamar por lo menos Paul, Ronnie, Angel. Y bueno, es el cantante, guitarrista y el que más o menos lleva el cotarro en esta banda, que es, pues eso, muy numerosa. Tienen dos percusionistas. Con trabajo, varían, a veces tienen trompetistas o saxofonistas y diferentes músicos o incluso bailarinas también, de striptease y de todo un poco. El caso es que es eso, llevan pues más o menos 13 años con el último disco, que era su cuarto trabajo, y ahora pues llevarán otros cuatro años más. Y el caso es que han celebrado pues también eso como una especie de aniversario, editando una recopilación de, en principio, de temas de todos sus discos. Creo que no es de rarezas. De rarezas ya tenían uno, que es de donde estamos sacando estos temas, como por ejemplo el Killer Sound, que vamos a escuchar ahora mismo. Urban Voodoo Machine, Esta banda estará tocando este sábado en el Gel Dorado. Y bueno, y más conciertos, no sé. Yo por lo menos contar lo de que Marta Riis y las Bandelas van a... Bueno, o sí. Marta Riis por lo menos. No sé si acompañada de las Bandelas originales. Va a estar tocando aquí en Bilbo esta semana. Que son, bueno, un grupo mítico de la Motown, ¿no? De Detroit. Sí, de esas leyendas que traen, ¿no? Para sí. La sala de... Y luego, bueno, también comentar lo de mujeres. La banda está de garaje, pero que últimamente me parece que ha girado hacia un rollo un poco menos garaje. Y van a estar tocando en el Shake el jueves. El jueves 8, según tengo yo apuntado aquí. Y por último, comentar también el reverendo Sam Amos. Un, bueno, armonicista también y cantante de blues, que va a estar en Guernica, dentro de ese Lekuek Festival, Guernicako Lekuek, un festival así como muy amplio en el que hay, debe de haber muchos sí. eventos, muchos conciertos, y bueno, pues va a estar este hombre que bueno, no sé, podría ser curioso. Y yo no he encontrado más, la verdad. He intentado escarbar, he intentado buscar algo que escuchar. Pues nada, shit. Hasta dentro de 7 días, nada.